Las últimas 4 horas del fin de semana son de Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. Escuchando a Los Principiantes haciendo Las Postales, una muy linda banda que tuvimos la oportunidad de ver el sábado. El sábado pasado, sí, junto a Secva. Así es, tocaron en Ultra, es una banda muy tierna, Los Principiantes, ¿no? Como para... Sí, amorosa. Para bailar así, agitando las cabezas y pasar un buen momento en el parque, en un picnic. Genial. Le damos la bienvenida a Gabriel Kruchowski en los controles, en la operación técnica durante esta hora y vaya a saber hasta cuándo. Bienvenido. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Como bien decía la artística de presentación, es el momento de salallenaonline.com.ar con la película dominguera. En esta oportunidad lo tenemos en el piso al columnista Tomás Luzzani. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, contento de haber vuelto. Sí, volvimos con todas. Y el fin del fin de se queda, ¿viste? No sé si te enteraste, pero se queda más algo o menos conté, en el mismo horario. Sí, me estuvieron contando, la verdad que muy contento. Extrañaba muchísimo estar acá y por supuesto las extrañaba a ustedes. No te vamos a hacer madrugar más. No, eso por suerte no, pero igual siempre vine con gusto y bueno. Lo bueno de todo esto es que la sección de entrevistas a esta gente que forma parte del cine nacional va a seguir sucediendo, como el día de hoy, que lo tenemos en el piso de invitado a Benjamín Ávila. Él es director de un documental que se llama Nietos, Identidad y Memoria, y estás por estrenar otra película, ya más en formato ficción, que se llama Infancia Clandestina. Uh-huh. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Tomás por traerlo. No, gracias Tomás. Bueno. Pero bueno, arrancaste en tus comienzos como montajista y trabajaste en varias películas, algunas bastante conocidas, y después recién ahí empezaste a acercarte a la dirección y hiciste un par de cortometrajes hasta que finalmente pudiste estrenar tu documental. ¿Cómo fue esta transición de empezar trabajando con el material de otro para luego pasar a hacer algo que es tuyo y muy personal y con un tema bastante fuerte? Mira, mi relación con el cine es como desde muy chico. Yo sabía que quería hacer cine desde los 15 años, así que, o 14 años. Así que me empecé a preparar desde esa época, estudié fotografía a los 15. Después empecé la facultad y en realidad yo seguía mucho la parte de fotografía. Hasta que empecé a trabajar como editor y a partir de eso tuve un gran maestro de montaje, que era Alberto Ponce, quien de algún modo me pudo mostrar lo que era el montaje desde otro lugar. Aunque yo siempre quise ser director, sabía que todas estas herramientas me iban a servir después para dirigir. Y mientras hacía cortos, como director hacía cortos. Y en el trabajo de montaje para mí es un trabajo maravilloso, porque uno lo que hace es como volver a reescribir la película a partir del material ya filmado. Como que el guión ya solo sirve de guía y hay que empezar a escribir la película a partir de lo que ya se filmó y no de lo que estaba escrito. Y ese proceso de trabajo me sirvió mucho para poder llegar a dirigir, sobre todo porque uno conoce mucho más el lenguaje, porque uno sabe mucho más de ritmo, de cadencias, de actuación, de guión, de estructura, y eso te sirve mucho para acercarte a la dirección. Por otro lado, yo hice la carrera de actor, pero estudié bastante teatro, porque para mí era un elemento importante para dirigir cuando era joven, y bueno, todos esos elementos, más el montaje, me llevaron acá, a poder llegar a dirigir y a trabajar como director, y casi en este momento, por suerte, vivir de dirigir. O sea, empezaste acercándote a las distintas áreas por separado para luego unificarlas todas cuando hiciste tu primer largometraje. Sí, tenía clarísimo que quería hacer ese camino. Digo, quería conocer todas las áreas del lenguaje. En algunas soy muy deficiente, como el sonido, el arte, el vestuario, todas esas cosas son muy deficientes. Pero en estas que las transité, muchas de esas profesionalmente, sabía que me iban a servir para llegar a poder dirigir. ¿Y cómo trabajas justamente con esas áreas en las cuales vos sentís que deficiente no me gusta, porque uno ve tu trabajo y no lo siente como algo que esté en falta o tenga menos que aportar a nivel narrativo o a nivel estético que las demás áreas, pero con las cuales tal vez no te sentís tan cómodo? Y me siento con el director de arte, con el sonidista, y le digo, confío ciegamente en vos. Porque a la larga, también una de las cosas que más aprendí, y quizás es una transición que uno va aprendiendo con el tiempo, es que el trabajo en equipo significa que los demás te den, no solo uno guiar. Y a partir de lo que dan, uno guía. Me parece que los pasos son esos. En el área de arte y sonido, sobre todo, dejo que aporten mucho más de lo que yo puedo guiar, porque por lo general soy muy literal a la hora de decidir. Y me ha pasado con algún corto mío que el sonido era un desastre por decisiones tomadas a la hora de la mezcla. Y vino un sonidista que me hizo el favor de remezclar ese cortometraje, y lo loco es que cuando uno lo ve el cortometraje, cuando lo vi por primera vez mezclado por ese sonidista, y era otra historia, porque todo lo literal que yo quería poner en el sonido estaba en un segundo plano y hacía que la historia tuviera una dimensión mucho más grande de la que yo podría haber pensado creativamente. Es eso, un poco el trabajo en equipo significa un poco eso, digamos, poder integrar los aportes de todos los que saben y que se especializaron en eso justamente para aportar en el camino que uno quiere ir, digamos. Me parece que uno tiene que ser claro en el camino e ir sumando a los demás para que aporten. Bien, ¿te acercaste tanto a la ficción porque los cortometrajes que hiciste tenían de eso y ahora estás trabajando en la ficción? Pero el primer largometraje, Nietos, es un documental. Sí. ¿Qué sentís que te aporta cada uno de estos géneros? El documental, bueno, paradójicamente Nietos decidí montarlo yo y fue un grave error, lo padecí mucho en ese proceso. Creo que yo llegué de casualidad al documental, no era algo que me... No era un camino que quería transitar y a partir de varias cosas que sucedieron pude llegar al documental y eso me generó una conexión con algo que no había vivido como director nunca, que era conectarme con la realidad. En términos, uno cuando hace ficción también habla sobre la realidad, pero es muy diferente el proceso de un director cuando se enfrenta y trabaja con la realidad y no con el verosímil. O sea, trabaja con la verdad y no con el verosímil. En ficción uno construye una realidad y le da un verosímil para que eso uno sienta que es verdad. En cambio, en el documental uno trabaja con personas reales y cuenta historias que se transforman de personas, que se transforman en personajes en un relato cinematográfico, que es un documental. Pero eso es verdad, entonces uno tiene una responsabilidad extrema a la hora de vivenciar ese trabajo. Y por otro lado, uno como director creo que crece mucho más en ese sentido haciendo documentales, como persona y como realizador, haciendo documentales que haciendo ficción. Porque se enfrenta personalmente ante las cosas. No hay un equipo que le colabora para que se vayan haciendo las cosas. Uno se enfrenta directamente a los personajes, a las situaciones. Uno está vivenciando con la cámara el mismo momento que están sucediendo las cosas. Y eso hace que el documental... Yo siempre digo que el documental es muy ingrato en términos de reconocimiento, porque es 10.000 veces más difícil que hacer ficción para mí. Es mucho más sacrificado en todo sentido, no solo porque presupuestariamente es mucho más difícil conseguir dinero, sino que también el tiempo que te lleva y la exposición personal que uno tiene en ese lugar es mucho más difícil... también es mucho más rica. De todas maneras, este documental Nietos me parece que es un cacho de historia también, ¿no? Como no sé cómo habrá llegado el pedido de realizarlo. Vos decías como que llegaste medio de casualidad, o sea, ¿no fue decisión tuya tratar esa temática de Nietos? ¿Fue alguien que se te acercó y te lo pidió y sí. te introduciste en el tema? ¿Cómo fue? Mirá, yo conozco al productor... Daniel Cabezas, que estaba haciendo un documental y no le gustaba mucho cómo estaba terminando, entonces me pidió como montajista que como reelabore la estructura del documental. Sí. A partir de ver todo el material y trabajar en el material que nos entregaban, fui con una propuesta que significaba teníamos que volver a filmar algunas escenas. No volver a filmar de lo que ya ha filmado, sino cosas nuevas ante la propuesta de lo que yo lo estaba haciendo. Y dijo, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, son 5 días de rodaje, más dos más quizás, no sé qué. Entonces, bueno, hagamos unos. Hicimos uno con un nieto. Y nos dimos cuenta que la película era esa. Básicamente fue eso. Entonces, a partir de eso, el productor le dije, mira, para mí la película es esta. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, son 12 días de rodaje. ¿Te animás? Bueno, vamos. Y confió en mi criterio, en mi mirada, porque como yo sí estoy muy involucrado personalmente con la historia de Nietos, digo, yo tengo un hermano que es uno de los 105 nietos recuperados hasta el día de hoy. Ajá. Estoy muy cerca de abuelas, mi familia siempre estuvo muy cerca de abuelas, digo, yo tengo una visión personal histórica sobre esto, pero más allá de eso soy cineasta, entonces de algún modo el relato que yo les proponía era tener una visión más nueva sobre este mismo tema. Y lo nuevo no tenía que ver con lo formal, sino que tenía que ver con la mirada del tema, que era demostrar que esta no es una historia del pasado, sino que es una historia del hoy, actual. Sí, y que se va agregando cada vez. O sea, no sé cuántos nietos eran, se habían recuperado. En ese momento eran 75. Eran 75 y ahora son 105, o sea, son un montón más. Es sin duda un documental que en algún momento va a tener algún agregado, ¿no? Y, una segunda parte, se podría hacer segunda parte, sí. ¿Cómo te lleva la repercusión del documental? ¿Hubo gente que se te acercó? ¿Abuelas y madres se acercaron a vos? ¿Tuviste algún resultado tangible de gente que se sintió identificada? O ¿cuál fue el resultado final que hubo? Mirá, personalmente tuve muchas alegrías. La primera fue el día que le llevamos fuimos a abuelas a mostrar el documental, que fue como una experiencia maravillosa verlo en VHS con el televisorcito y todas las viejas mirando el documental, nosotros atrás viendo las siluetas de ellas, y fue como una inmensa alegría la reacción de ellas, digamos. Ellas están muy curtidas y no son condescendientes, digamos. Les gusta, si no claro. les gusta. Así que fue muy hermosa la recepción. Abuelas lo usó mucho y lo sigue usando el documental cuando viaja y lo muestra mucho. lo cual para mí es como maravilloso integrar esa partida de películas que abuela siempre lleva bajo el brazo para mostrar su historia. Y por otro lado, tuve repercusiones personales que eran... Bueno, ahora hace poco me recibo un mail por Facebook de una chica que había visto Nietos hace poco y que se sentía que por fin había encontrado un camino para buscar su identidad, que ya se había hecho la análisis de la CONADI, pero no había dado positivo, pero ella quería insistir y seguir peleando porque ya estaba convencida que podía hacerlo. Y nada, lloré como un marrano. De algún modo, cuando uno hace algo que involucra emocionalmente tanto a una persona tan desconocida y que la moviliza tanto, emociona mucho, porque uno se siente casi como misión cumplida, ¿no? Y eso me pasó muchas veces, con mucha gente que lo vio. No, es hermoso cuando el cine trasciende la pantalla y se mete en la vida de los demás. Es alucinante, y eso es lo que más tiene el documental. Eso digo porque el documental, hay algo emocional con la gente que es mucho más profundo cuando los toca, es mucho más profundo que la ficción en ese sentido. Sí. Pero la ficción inevitablemente es una construcción. Y cuando uno ve el documental sabes que es verdad, entonces esa relación que uno tiene con la película es completamente diferente. Sí, yo he visto pasar bastante seguido, inclusive acá en la Argentina, que algún director se mete con algún tema a nivel ficción y realmente lo toca muy profundo y no siempre termina conforme con la repercusión que tiene la película, porque es ficción y la gente lo toma como verosímil y no como verdad, y después terminan haciendo un documental sobre el mismo tema. Uh-huh. Es decir, como que una cosa complementa a la otra. Totalmente. Son dos universos y dos maneras de ver las cosas muy diferentes. Yo creo, confío básicamente en la ficción, en su lugar de llegada, como también creo que la televisión tiene una función por su lugar de llegada también. Y creo que el documental hace a la memoria de un país que es fundamental, digamos. El documental cumple una función social mucho más importante de lo que uno piensa, porque uno cuando va a investigar sobre un tema lo que hace es ver documentales sobre eso o leer libros de investigaciones periodísticas sobre eso. Y la ficción sirve como la referencia, pero nunca es el material real de trabajo, porque eso claramente es una construcción del otro. Y me parece que el documental hace, y creo que en ese sentido Argentina es muy interesante lo que hace, que hay muchos documentalistas haciendo trabajos y de algún modo registrando la realidad y dejando eso como un gran bagaje de historia visual del país. Cosa que, desgraciadamente, lo que no tenemos en Argentina es la conservación de ese material. Sí. y que quede en el tiempo conservado completo en algún lugar para que dentro de 50 años vayan a buscarlo y lo encuentren. Esa es tal vez nuestra gran falencia hoy y desde que empezó el cine nacional, digo, ¿no? O sea, no es una cuestión que sucede hoy, hace 10 años o 20 años, sucede en la historia del cine. Pero creo que el documental cumple esa función tan maravillosa. Y para un director, cuando enfrenta la ficción, y si venís del documental, como lo han hecho los directores que yo amo, digamos, como Ken Loach, Kieslowski, digo, gente que ha venido del documental, o Gutiérrez Alea, que son gente que proviene del documental, cuando hacen las ficciones, uno lo que ve de sus ficciones, hay algo más, siempre, hay una humanidad distinta en los personajes, hay algo que yo siento que no, que esa construcción logran trascenderla mucho más que si provienen solo de la ficción. Digo, esto es una opinión absolutamente personal, no es que es así siempre, digo, pero la sensación de los directores que yo amo y que me han movilizado en lo más profundo, la gran mayoría viene del documental. Se involucran a otro nivel, como que están más cercanos a la realidad de los personajes y cómo se sienten. Sí, sienten, yo tengo la sensación de que al haber hecho una puesta en escena de la realidad, porque uno cuando construye un documental hace una puesta en escena de la realidad, o sea, construye también la realidad. Cuando uno va a hacerlo en la ficción, construye desde el mismo lugar, desde el lugar ya conocido de cómo construir una realidad. Y el manejo, por lo menos mi manejo con los actores, tiene que ver mucho con lo vivencial, digamos, ¿no? Desde ese lugar de atravesar la improvisación en el momento que está sucediendo, casi como un documental. ¿Esto te pasó entonces con Infancia Clandestina, que es la película que vas a estrenar ahora? Uh-huh. Luego, digamos, de haber filmado un documental, en el trabajo con los actores, digamos, hay una cuestión que puedes decir que heredás de haber trabajado, de haber hecho un documental antes. Sí, yo vengo de una escuela de dirección de actores que trabaja mucho desde lo emocional, por un lado. O sea, mi gran maestra, la Chiqui González, que es la ministra de Cultura de Santa Fe, que es una gran escuela de dirección de actores, que hace que el trabajo sea puramente emocional con los actores. Y por otro lado, esta cuestión vivencial, mi manera de filmar ficción, porque ya me di cuenta que es mi propia manera de hacerlo, es a través de la improvisación, una improvisación muy fuerte. Pero no una improvisación que no sabemos qué estamos haciendo. Muy guiada, muy trabajada desde el lugar previo, desde lo que sabemos, pero los actores libres de poder transitar ese espacio sin ninguna marca específica. Y yo lo filmo, y esto pasó en infancia, como si fuera un documental. Entonces transito con la cámara y con los actores como si estuviera filmando un documental. O sea, tenés elementos que antes, cuando habías hecho ficción, antes no tenías, digamos, que el hecho de haber hecho un documental como director y como este Nietos, que es tan fuerte, una historia tan fuerte, como que cambió un poco la manera de dirigir la ficción. Sí, lo que me di cuenta que es mi manera de hacerlo. O sea, me di cuenta que eso es lo que me gusta y yo trabajo mucho más desde ese lugar menos pensado previamente en términos de la escena concreta del día que estamos filmando. Y largar la mesa, decir, bueno, ¿qué hacemos? Me pasaba mucho en la infancia que venía, no sé, Natalia y me decía, bueno, hija, ¿cómo? Aclaremos eso, ¿no? Que está protagonizada por Natalia Oreiro y Ernesto Alterio, ¿cómo? Exacto, bueno, con actores muy profesionales, aparte de Cristina Vanegas, César Troncoso, digo, gente extremadamente profesional. Y de algún modo, en los ensayos, que yo nunca ensayo las escenas, ensayo los ejercicios vinculares que se llaman de los personajes, los largaba al ruedo y yo siempre con la cámara, para ellos se vayan acostumbrando que yo voy a estar, pues yo la cámara también la hago yo cuando dirijo, entonces entonces en los ensayos ya ellos se empezaron a acostumbrar que yo iba a estar muy cerca de ellos y además le iba a estar hablando muy cerca de ellos. Y cuando íbamos al rodaje era, bueno, Benja, acá hace muy bueno esto, lo otro, la escena, bla bla, planteábamos un poco mínimamente, entras por acá más o menos por esta parte, sentate, no sé, cosas así. Y a ver qué pasa. Pero no había un guión, digamos. Sí, literal. El guión existe, claro. El texto no era, estaba bastante marcado, pero sí estaban libres los actores de improvisarlo. Okay. Digo, ellos tenían la herramienta que los guiaba, pero no tenían que seguir a la rajatabla eso. Y a partir de esas, de la primera pasada a la segunda, íbamos acomodando las cosas para llegar a la escena y a partir de eso la deconstruíamos, digamos. Todo filmado. Qué bueno como actor poder tener esa... Yo soy también actúo y pienso eso, ¿no? Qué bueno poder tener esa libertad de poder improvisar. ¿Cuál era la respuesta de ellos, digamos, ante este modo de trabajar? Y al principio era difícil. Al principio no era difícil, pero era como, bueno, pero tirame más. Y después empezaron como a relajar y a disfrutarlo mucho más. Y también lo que empezó a suceder es que todos, no solo los actores, sino el sonidista, el foquista, tampoco sabíamos qué íbamos a hacer. Digo, uno ve la película en foco y el foquista tiene que clavarlo, digamos. Sí. Me odiaba un poco, pero después entró en dinámica, todos entramos en una dinámica muy fuerte de trabajo y trabajamos muy velozmente con una eficacia maravillosa. Y también el protagonista de la película es un nene que nunca había actuado en su vida y se enganchó en esa manera y todos fluíamos en el set de un modo maravilloso. Y el nene es brillante lo que hizo, todos los nenes que están en la película son brillantes, Teo Gutiérrez. ¿Te gustan los desafíos entonces? Me gustan, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con chicos, ¿eh? Para mí no es un problema trabajar con chicos, es todo lo contrario, trabajé mucho con chicos, en todos mis cortos hay chicos, y también hice muchas cosas con Pacapaca, digamos, para Canal Encuentro, en su momento cuando Pacapaca estaba dentro de Canal Encuentro hicimos mucho, y me encanta trabajar con chicos, no es un problema, siempre dicen que los directores, lo peor que le puede pasar a un director es trabajar con chicos y con perros o con animales. Bueno, a mí con animales solo. De hecho, debe ser igual difícil trabajar con chicos. Para hablando mí no, de los desafíos, para ¿no? Mí no. Para mí es muy energético trabajar con los chicos. ¿Sí? Sobre todo si uno los libera y les da la claridad de por dónde tienen que transitar. Ellos son mucho más interesantes que nosotros, que los adultos, para jugar. Ellos juegan naturalmente. Si uno les habilita ese juego y que no sea una construcción imitada de la televisión, sino que pueden ser ellos mismos actuando, se sienten muy seguros y fluyen. Y la película es maravillosa lo que pasa con ellos. Y una cosa que pasa con los actores, con respecto al guión, que esto me parece interesante aclararlo, por lo menos mi postura con respecto, yo amo a los actores. Digo, para mí trabajar con los actores es como es la mejor herramienta con la que podemos contar los directores. Siempre los directores que ponen el cuerpo y que conocen al personaje mucho mejor que nosotros, que los directores que hemos construido, que hemos escrito esa historia, porque ellos le terminan dando realmente la humanidad del personaje, siempre nos van a decir palabras, textos, o sensaciones mucho más interesantes de lo que podríamos haber escrito nosotros en el guión. Esta es mi postura y siempre demando de los actores muchas cosas para eso. Y una de las cosas que nos pasó con la escena troncal de la película, que es en el medio de la película, que es cuando llega Cristina Vanegas a este lugar donde vive esta familia. Lo que hicimos fue ensayarlo. Yo les dije, bueno, tiremos a la basura el guión. Esta escena, olvídense que existe de esta manera, porque quiero que empecemos acá y terminemos acá. Improvisemos. Y lo que hicimos fue improvisarla y yo la filmé y reescribí completa la escena a partir de esas improvisaciones. Y es la escena de la película, donde todos están brillantes. Y tiene unos textos que yo jamás podría haber escrito. Porque los actores pueden decirlo mucho mejor. Y aportar esas ideas, esos textos mucho mejor que nosotros. No aclaramos mucho lo que era, digamos, la trama de la película, ¿no? Uh-huh. Acá hay una breve descripción que tengo yo que en algún punto tiene algo de autobiográfico, ¿puede ser? Sí, es una película que está basada, no es autobiográfica, pero está basada en mi infancia y la de mis hermanos, que vivimos cuando éramos chicos en el año 79. Uh-huh. Y es una historia de amor de Juan, que tiene 12 años, con María, que también tiene 12 años. María lo conoce a Juan en realidad como Ernesto, que es el nombre clandestino que tiene Juan, que llega al país clandestinamente con sus padres y se instala en Bursaco y va a la escuela con este nombre nuevo que es Ernesto, y se enamora de María perdidamente, María también de él, y tienen esa maravillosa relación de amor donde la película fluye entre estos dos mundos, el mundo interno de Juan con sus padres y toda esta cuestión de la clandestinidad, y el mundo de Ernesto, que son sus nuevos amigos, el amor, las emociones nuevas que empiezan a surgir a partir de eso. Y son estos dos mundos que donde Juan se quedan, están yendo y viniendo para un lado y para el otro, y donde en uno hay amor, humor, pasión, militancia, drama, todo eso, y del otro lado hay una fascinación nueva que es sentir el amor por primera vez. Sí, por un lado uno piensa en el contexto político, pero parece, por cómo lo contás, mucho más rica la idea de este romance infantil, pero pasional. Mira, para nosotros, para mí era muy importante tener una visión de nuestra generación sobre esta historia, porque yo la tengo particularmente y porque todos los hijos desaparecidos la tenemos. Digo, mi mamá está desaparecida y creo que todos, la gente que nos hemos dedicado al arte, somos hijos, de algún modo tenemos una visión nueva que aportar, no sé si mejor o peor, pero sí nueva, distinta, donde nadie nos mira con la mirada piadosa que habitualmente se nos mira cuando hablamos de nuestra propia historia, porque nosotros no tenemos esa mirada piadosa con respecto a nosotros. Entonces eso lo hace como mucho más incorrecto en algunas cosas y novedoso en otras, digamos. Es como novedoso en términos de que no se vio esa historia desde el lugar. Para mí una de las cosas maravillosas que me está pasando es que se la he mostrado a muchos hijos, amigos, a nietos también, que también son hijos. Y lo que me ha pasado es que de algún modo ellos dijeron, bueno, por fin alguien hizo una película sobre nosotros, sobre los hijos. En el contexto histórico se visitó muchas veces en el cine argentino, tal vez demasiadas, pero lo que falta en cierto modo es miradas personales que aporten algo distinto, que sitúen la historia desde otro punto de vista. Uh-huh. Porque hay un montón de cosas que en cierto modo ya las conocemos todos. Uh-huh. Pero hay otras historias que merecen ser contadas, que son tanto más importantes que las que ya se vieron, pero que no son llevadas al cine, no son llevadas al arte en general, no son contadas, no se divulgan. Sí. Te voy a corregir una cosa. Creo que nunca son demasiadas las películas que se hagan sobre este tema, o sobre ningún tema, digamos. Los yanquis pueden seguir haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre Vietnam, y nadie dice esto. Digo, hay un lugar también donde nosotros mismos nos da como casi vergüenza de contar, seguir hablando sobre nuestra propia historia en nuestro cine o en nuestra literatura, en lo que sea, digamos, como que ese tema otra vez, pero ¿por qué no? Otra vez. Sí estoy completamente de acuerdo con vos que cuando uno hace esto tiene que dar un punto de vista nuevo, no tiene que quedarse en el mismo lugar ya dicho. Esto sí me parece importante como realizadores, como reto para la gente que hace esto. Porque me parece que el tema no es si se hace, cuántas veces o cuántas películas se hacen sobre este tema. El tema es que aporten una nueva visión, porque eso hace evolucionar la historia también que se toca. El tema no es repetir el tema, sino el tema es repetir la mirada. Exactamente. Digo, yo me parece que la responsabilidad, y que si, y me parece que todo realizador cuando toca un tema no quiere volver a tocarlo de la misma manera que tocó otro. Digo, de algún modo quiere aportar algo nuevo. Me parece que muchas veces caemos en el mismo lugar, y hablo de la mirada piadosa porque es una mirada que me parece que ya es antigua sobre este tema. Digo, tenemos que ser mucho más críticos en términos de poder jugarnos con la palabra y el debate mucho más allá. Cuando hablamos de nuestra propia historia, sea este tema de la dictadura o sea cualquier tema de la historia argentina, me parece que ya es hora de que nosotros podamos abrir también nuestro propio discurso para poder seguir sosteniendo el mismo camino, digamos, porque hay que evolucionar el discurso, en todo sentido lo hablo, no solo en el cinematográfico, digo. Estamos hablando con Benjamín Ávila, director de Nietos, Identidad y Memoria, y está por estrenar una ficción que se llama Infancia Clandestina, con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y bueno, otros grandes actores. Vamos a cortar con un tema musical que te pedimos que traigas, pero queríamos que nos pongas un poco en contexto de ese tema. ¿Forma parte de la peli? Este tema es el tema de crédito final de Nietos, que lo compuso un amigo mío. Y la banda de mi amigo, que yo ahora paradójicamente toco muy mal el piano, pero bueno, estoy tocando en esa banda. Y le pedí a mi amigo que con su mirada me armara un tema para el final de la película, y hizo este tema. Bueno, muy bien, entonces vamos a escucharlo. Estamos escuchando ¿Y qué vas a decir? De la banda Pan, interpretada en tema compuesto por Rolly Rawolf, ¿no? Y estamos hablando con Benjamín Ávila, invitado acá de los chicos de asalayenaonline.com.ar, Tomás Luzzani, como columnista del día de hoy. Bien, contaste que estudiaste cine, contaste tus orígenes, pero para el estudiante de cine, la persona que está pensando en estudiar cine en este momento y nos está escuchando, ¿cuál sería el primer consejo que tenés para decirlo? ¿Cuál sería el camino que tenés para recomendarle? Primero me parece que lo interesante de las universidades de cine, a diferencia de cuando no existían las universidades de cine, es que concentran el conocimiento mucho más rápido que cuando antes uno se formaba haciendo cine y pasando por las etapas del meritorio, el asistente, iba creciendo en ese camino. Me parece que las universidades de cine sirven mucho en este camino. Cada universidad tiene su mirada sobre la realidad y sobre cómo la manera de hacer cine también, lo cual me parece que lo primero que hay que averiguar es qué tipo de mirada uno quiere tener en la vida para poder decidir la facultad que quiere seguir, más allá de que uno después la pueda cambiar y desarrollarla de otra manera, pero uno gesta una mirada a partir de lo que conoce. Y después, si quieren seguir dirección particularmente, que es muy diferente a seguir las otras áreas de cine, me parece que dirección en ningún lado se enseña en la dimensión, porque es imposible enseñarla en todas las dimensiones, y me parece que uno tiene que saber que un director hace de muchas cosas y que tiene que tener muchas herramientas, y por lo cual uno tiene que ir a buscar esas herramientas, experimentarlas y transitarlas personalmente. No, las facultades nunca te van a dar el total de esas herramientas, ni siquiera la madurez para eso. Me parece que hay que estudiar actuación, hay que estudiar montaje, hay que estudiar fotografía, hay que estudiar literatura, hay que estudiar guión, hay que estudiar dirección de actores. Me parece que para ser director tenés que como formarte mucho más de lo que las herramientas te puede dar una facultad. En cambio, hay muchas facultades que me parece para determinadas áreas, como guión, montaje, sonido, el ENERC, digamos, es como para mí la facultad de cine por excelencia que hay acá, que es la escuela del Instituto de Cine, que se especializa en cada área, y eso hace que vos puedas terminar en 3 años una carrera como muy cercano a lo que deberías tener de base para salir al mundo, y después trabajar, si podés, de meritorio meterte a servirle agua a alguien y mirar cómo se hace cine. Eso para mí es la recomendación máxima, digamos, ¿no? Y para acercarse a tu trabajo, o sea, por supuesto te gustaría que vieran todo lo que hiciste, pero ¿cuál sería el circuito que te gustaría que recorran? ¿En qué sentido? Que empiecen viendo tus cortos, tu trabajo como montajista, o que arranquen directamente con nietos. Me pregunté eso. No tengo ni idea, no sé, que vean algo. Yo soy medio queso con eso, entonces mis cortos, por ejemplo... La que estrenan ahora, sobre todo, ¿no? Claro, bueno, en mayo vayan a ver la película cuando se estrene. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 17 de mayo. El 17 de mayo en las mejores salas del país. Vamos, Y eso, me parece que es un camino, bueno, no sé, lo que pasa tampoco me siento que tenga obra, entonces es como, no sé, que nietos la pueden ver, digo, se puede conseguir. ¿Cómo y dónde? Bueno, en la abuela seguro, también en la distribuidora Primer Plano, en muchos de los videoclubs me sorprende que casi todos los que voy, truchos o no truchos, se consiguen. Es una película muy rara, pues se vio poco en el cine, pero se vio muchísimo en video. Seguramente, bueno, no me sorprendería que algún colegio la tenga como bueno, parte de una clase especial. No sé, a mí en el colegio me hacían ver películas sobre las Islas Malvinas y esas cosas. He ido a muchas escuelas hablar y mostrarla. Sí, he ido a muchas escuelas. La usan mucho en escuelas, y en el 24 en muchos actos de las escuelas se pasan la película. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín Ávila, por venir acá al fin del finde. Te agradecemos muchísimo y te deseamos, bueno, muchísimos éxitos con esta película Infancia Clandestina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tomás. ¿Te quedás un ratico más? Me quedo. De plata nadie. La máquina de hacer pájaros y un tema elegido por la señorita Sofía Tarruela que se llama... ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Ideal para esta sección. Y sobre todo porque se viene la parte de la agenda de cine de parte de Tomás Luzzani. ¿Qué podemos ir a ver? ¿Qué podemos recomendar hacer para esta semanita? Bien, para esta semanita tengo una programación bastante particular. Les voy a recomendar un miércoles a puro cine. Miércoles 21 de marzo, la Sala Lugones va a tener un ciclo de cine de autor en el marco del Seminario Internacional sobre Julio Cortázar y Georges Perec. Entonces arrancamos 14:30 con El Hombre que Duerme y seguimos hasta las 19:30 con La Cifra Impar de Manuel Altín, pasando en el medio por Ellis Island de Robert Bauer y Georges Perec. Y luego nos mudamos de la Sala Lugones y nos vamos hasta el Noa Avestruz, ¿sí?, en Palermo, porque a Sala Llena está haciendo un ciclo de cine, en este caso películas ultraviolentas, con una charla así después de mi colega crítico Shell, donde vamos a estar proyectando La Mosca en alta definición. Genial. Ya habíamos pasado la semana pasada La Naranja Mecánica y luego el otro miércoles estaremos siguiendo con más películas ultraviolentas para que puedan acercarse y conocer, ¿no?, esta mirada del cine que tienen, que muchas veces tiene un contenido fuerte, pero está completamente justificado y tiene una humanidad muy grande. ¿A qué hora es esto, lo del Noa? A las 21 horas. Que no llego por la facultad. No, pasa, hay todo para decir que empezó la facultad. Falto, ¿no? Empiezo esta semana, sí, y ya falto el miércoles porque me interesa bastante más ver La Mosca. Podemos quedarnos hasta las 20:30 en la facu y después irnos a ver La Mosca. Bueno, yo creo que es un negocio. Es que tengo un familiar muy enfermo. No hay excusas, no hay excusas si lo sabes. Bueno, muchísimas gracias, Tomás Luzzani, por venir hoy para traer a Benjamín Ávila. Y bueno, bienvenidos siempre los chicos de asalayenaonline.com.ar. Fin del finde. Un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Cien razones para quedarse el verano en Buenos Aires y no perder la fe en la humanidad. Número 56. Los bondis están vacíos. Podés acostarte en los asientos y bailar en el pasillo. Y en 10 minutos de viaje, estás en cualquier lado. Bueno, en casi cualquier lado. ¿No te cierra? Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock Nacional Rock. Más que un género, una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, yo soy Hernán Genta, cantante de PIN. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Transmisión 6. Pueden visitarnos en nuestra página, pinmusic.com.ar, en donde también está nuestro anterior disco, Perros y Nueces. Buen viaje. Suéltate, suéltate, déjate ir. solistas, grupos, tríos. Todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Escuchas Nacional Rock. Radio Rock. Si está todo escrito o si escribimos de más. Nacional Rock. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. Cama pareciera caerse o señalarme el suelo. La sábana lo cubre en partes también lo imagino. Está tan dormido como él. ¿Podría un ser humano admirar tanto el sexo de un hombre como yo admiro el suyo? ¿Alguien más lo habrá admirado así una noche como esta? La completud de su cuerpo empieza y termina ahí. El impulso de mi carne me empuja hacia él. Como un animal feroz quisiera ultrajar sus sueños y que despierte con su pija en mi boca. ¿Estaré ahí cuando despierte? A veces somos sombras en la calle. Caminamos colgados uno del otro, estrechándonos bien fuertes para darle batalla a lo que nos pasa. Cada día, todos los días. Ahora se da vuelta y su culito invoca a los astros. Está tan cálida la noche, nuestros cuerpos transpiraron tanto, su cola brilla. Lleva mis marcas en su espalda. Hoy, la luna vino más llena. Y es por ella que es posible ver los detalles. Cada pelo, cada pliegue, sus fluidos. Los míos. Pero feo saber que está ahí. Dormido esta vez. Angelical esta vez. Efímero esta vez. Que hay mucho de silencio para una sola noche que se parte al medio. Que se corta por el centro en el punto donde ella lo llamó. Antes de su llamado y después de él. Hay mitades. Esta noche viaja al sur. Dijo que tiene negocios en el puerto de no sé dónde. Es pescador. Nunca pensé conocer a uno. Creí que eran atípicos o difíciles de encontrar en esta modernidad tan moderna. Pero siguen reproduciéndose desde el puerto. Primero su abuelo, luego su padre y por último él. Que tampoco querrá eludir el mandato familiar. Sus hijos vendrán desde el mar y volverán a irse como él. El llamado de ella pareciera responder a una naturalidad obvia. Yo que la conozco sé de su cara de pez. El mar atrae al mar. El mar al puerto. Y en una relación histérica a los peces a sus pescadores. Lo cierto es que el más débil siempre muere al final. Y yo nací volátil, más terrena que acuática. y ambigua sobre todo, porque puedo fingir. Hoy va a dormir hasta el mediodía. Espero que para entonces ya me haya ido. Podría entibiar con mi lengua de acá a la eternidad si es que existe cada parte de su cuerpo. La piel curva de sus hombros, la comisura de sus labios. Arriba, abajo, también los bordes. El mar huele a sexo. Su falo húmedo, dorado, hermoso. Ese que hace apenas unas horas fue un pez entre mis piernas, ahora es un iceberg que se aleja de esta habitación. Y yo soy la única en tierra viendo cómo todo se va a la mierda. ¿Y si ha de volver? No quiero estar despierta cuando todos duerman. Quiero ser día, quiero ser un día otro, no este que se aproxima. Lo quiero pez entre mis piernas, lo quiero tibio, lo quiero mío, me quiero mar, me quiero río. Me quiero agua sin límites para traerlos siempre. Estamos escuchando a Boom Boom Kid haciendo Déjame ser parte de esa locura. Antes la escuchábamos a nuestra poeta invitada del día de hoy, Nadia Sol. Muchísimas gracias por venir desde ya. Últimamente los anuncios son todos sin voz, ¿no? Respira, respira. Esto de subir corriendo las escaleras es tremendo. Esto de querer hacer ejercicio entre los temas. Ah, sí, sí. Tenemos un gimnasio móvil acá en Nacional Rock. Y bueno, me cuesta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, tanto Boom Boom Kid como los 107 Faunos que abrieron este bloque haciendo La Luz de las Antenas son dos temas elegidos por ella, quien vino a recitar el día de hoy, Nadia Sol. Así que más adelante vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poquito qué está haciendo. Claro, va a seguir, va a leer otro texto, después va a hablar con nosotras en una charla muy amena al final del programa. Quedan solo un minuto para las 11 de la noche. Queda una horita más del programa. Les recordamos que estamos en el Facebook como El Fin del Finde y que también tenemos... Poneme gusta en el Facebook. Sí, dale, copate. ¿Cuánta gente puso me gusta hasta ahora en El Fin del Finde? Vamos incrementando nuestros me gustas, ¿eh? Nosotras queríamos... La foto garpa. Cuando subimos fotos del programa... Cuando subimos fotos no por de nosotros. Nuestras en malla, garpa. No, hay que ser honestas. La verdad que nosotros no tenemos nada que ver con los me gustas, pero sí con los entrevistados y los invitados del programa. Claro, yo igual creo que fallamos, ¿eh? Porque estábamos ahí, queríamos redondear en un 1000 cuando terminemos el ciclo de verano acá en Nacional. Es mucha ambición. Y bueno, pero estamos en 788. Somos medio losers. Son mucho más allá de la gente con la cual hablo, así que... Ah, sí, más que la gente que yo conozco. Mucho más de mis amigos, sí. Ok. Es que son los amigos de nosotras tres sumados. Y la familia, y la abuela, ah, sí, y todos sí. ellos. Así que, bueno, noctambulas.net, también nuestra página de internet, subimos el programa todas las semanas, así que ponen el martes, puedes el miércoles. Puedes descargar, escucharlo online, ver las fotitos del programa. Escuchando este. ¿Hay un servicio informativo ya ahí al pie del cañón? Así que volvemos en un rato las noticias de la voz de Natalia Materna. De 20 a 24, Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de...